Compañeras, buenas tardes. Gracias por este acompañamiento. ¿Usted sabe lo que significa entrar hoy acá? Después de 37 años que estuve, que yo soy una... Es una que entré... Entré encapuchada en un coche, tirado en la parte de atrás en un coche, y después me torturaron, me hicieron de todo. ¿Ustedes saben lo que significa entrar hoy acá, en Campo de Mayo? Es terrible lo que uno siente, pero gracias a la alegría de todos ustedes que me han acompañado durante 37 años, yo estoy, no les digo muy feliz, pero sí feliz y contenta de compartir esto que ha sido un centro clandestino de terror acá en Campo de Mayo. Me siento bien y me siento acompañada de todos ustedes. Les agradezco esto, el acompañamiento.